Vamos a presentarlo acá al aire de Radio Municipal Santa Rosa, nuestro amigo Cali. ¿Cómo andás, Cali Suárez? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. No, realmente, y ahora en Dorila, mirá que sí. Sos inquieto, ¿eh? Sí, sí, agradezco a la señora Miriam, que encargada del taller, que me está dejando hacer esta notita. Están los chicos acá esperándome, así que nada, re contento por todo lo que nos está pasando. Me imagino. Cali, contale a la gente quiénes conformaron, digamos, estos 11 artistas que fueron en nombre de Pampa Compañía, que integran Pampa Compañía. Bueno, Pampa Compañía se empezó a gestar por el mes de enero con Cristian Ortiz, que está en Francia, y Piti Mosman, mi esposa, junto con quien te habla. Empezamos a darle forma a un conjunto, un grupo de personas para ir a un festival internacional de folclore. Terminamos yendo 10 personas de Argentina, porque 9 son de La Pampa y uno es de Buenos Aires, que es Walter Quiroga, Chaito. Después de Santa Rosa estaban, como bien dijiste, Ración Maxenti, Agustina Becerra, Piqui Mosman, Matías Mosman, Rodrigo Salinas y José Calvo, eran los 3 músicos estables. Después David Pundan, Manuel Ticho Roart, conformábamos el equipo allá. Los 11 nos terminamos de estar en Francia y bueno, nada, dimos un espectáculo realmente que va a quedar para toda nuestra guardada en el corazón, porque dimos lo mejor, nos fue muy bien. Como grupo de personas nos supimos llevar muy bien, nos supimos entrar y ser muy solidarios con nosotros, porque era un espectáculo que teníamos que cubrir muchos lugares y entonces por ahí algunos teníamos que ser multifacéticos, ¿viste? Yo bailaba, tocaba, con las animaciones también cantábamos, tocábamos el bombo, todos más o menos hacíamos un espectáculo todos los días distinto, porque teníamos que ir acomodando tiempos que ellos nos pedían, quizá un día del 20, el otro día de 25, dos desfile, animaciones, cosas que surgían. Y bueno, realmente el grupo de chicos que viajaron supieron estar a la altura del festival y de la magnitud de la invitación, que va a quedar para siempre grabada, te digo, porque ninguno de los chicos tuvo que, digamos, entrar en gasto. Y eso ya es muy positivo, estos contactos, porque revaloriza el trabajo de la familia y de los músicos. De allá también hicieron mucho intercambio, porque no fueron la única delegación. Ustedes fueron representando nuestro país, pero hubieron muchísimas delegaciones. Sí, sí, estaba. En el Festival de Boirón estaba Ruanda, India, Colombia, Uzbekistán y Argentina. Y había una delegación de Francia siempre. Después, en Marsella ya nos juntamos los mismos que nos ven, más Serbia. Así que realmente lo que rápidamente me surge a mí es decir que sea el lugar del mundo que sea, hay un idioma universal en la danza que es increíble, que te hermana y que te hace ser igual, no importa de dónde seas, ni qué raza, ni qué religión, ni nada. Estábamos todos muy conectados con la danza como medio de comunicación. Me ha tocado compartir momentos increíbles donde tuve que dar así clases de folclore argentino, y estaban los hermanos colombianos y Ruanda y Uzbekistán, y todos bailaban, todos sacaban la coreografía, era increíble. Nosotros en un momento me bailé una chacarera en un lugar donde parecía que me sentía que estábamos en una peña, y en realidad eran gente de montones de lugares del mundo. Y eso realmente, como que realmente me siento embajador de la cultura. Y saber que desde mi lugar llevé la bandera argentina como estandarte y la hicimos quedar bien alto en todos lados. La gente quedó muy contenta por nuestro profesionalismo y que entregamos todo en el escenario, en cada actuación. Cuando había que romper las botas en el asfalto, no tuvimos piedad. Dejamos lo mejor. Yo, de hecho, dejaste un par de botas, me contaste. Sí, esa hace una experiencia, porque me acerqué a un colombiano diciendo que se viene a tener unas botas de un malambista argentino, y solamente bastó con decirle que me ayude a sacar las botas y se las regalé, el cual no sabe la que puse. Estaba totalmente contento, alegre, y bueno. Y después me vuelve, que vino y me hizo uno, que es muy lindo a mí, que me gusta el fútbol, la camiseta de su país, mi calor, y bueno, nada, son cosas que a uno lo reconfortan. También entrar gente argentina por cualquier rincón del mundo donde vaya, siempre hay un argentino que se acerca, besa la bandera, te saca fotos, te dice hermano, te abraza, quieren sentir el calor argentino, y realmente emocionante cada vez que me toca ver esto, porque realmente te sentís súper adorado, y sentís que toda la vida que le dediqué al baile desde muy chico, todo tiene un sentido y un significado, que es a veces esos pocos momentos que te quedan grabados para siempre, ¿no? La amistad, la gente que se emociona y los mensajes que te llegan. Y bueno, a seguir por este camino ahora. Cali, escuchándote, pensaba, ¿no?, en que más allá de que fueron en esta gira y fueron a representar a la Argentina, en esto que vos nos decís de poder compartir y poder bailar en donde sea, enseñar una chacarera, digo, ahí también está la riqueza y lo que te deja esta experiencia, ¿no?, y este intercambio con distintas culturas, el poder compartir con otros, con otras, sí, lo que tenemos acá, ¿no? En un momento cuando estábamos bailando y haciendo malambo con los chicos de Ruanda, de África, ahí me doy cuenta de dónde venimos, de dónde viene el folclore, de dónde viene el tumta, de dónde somos, porque a ellos no les costaba nada aprender los ritmos nuestros, y los hacían con un sentimiento que te queda decir cómo uno puede ser feliz con solo mover el cuerpo, ¿no? Eso es algo que me traigo de allá, ¿no? Amistades, contactos, porque han quedado muy satisfechos con el trabajo de Pampa Compañía. No, y quedaron en el camino, no regresaron a la Argentina, quedaron algunos Pampa Compañía ahí en Turquía, otros en Francia, así que siempre llevando como el folclore, ¿no? Y esperando que sigan haciendo cosas lindas por el bien del folclore, ¿no? De nuestro folclore, del folclore de todos nosotros. Qué lindo. Cali, no estuvieron solamente en espectáculos, sino también los vi ahí en algunos videos en escuelas, ¿puede ser? Claro, porque le llaman animaciones ellos, sí. Donde por ahí fuimos un par de veces a jardines de infantes. En alguna ocasión fuimos a bailar y en otras ocasiones fuimos a competir, a dibujar, a hacer juegos con los niños. Y es genial porque cuando en una escuela muy grande, que había mucha cantidad de niños, bailamos, les encantaba el bombo y todo el zapateo, y en un momento espontáneamente uno de los chicos empieza a gritar Argentina, Argentina, y realmente nos emocionamos, quedamos sin palabras ese gesto, ¿no? Y bueno, después lo sacamos a bailar carnavalito a todos los nenes, y nada, bailaban, eran súper felices, nos vinimos con el corazón lleno de alegría. Bueno, yo que también estaba a flor de, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, que a mis dos hijos con mi hermana, que estuvieron muy bien cuidados, pero los extrañaba. Y cuando yo, mi debilidad son los niños, así que no me quería ir, estábamos muy contentos y emocionados de estar ahí. Qué lindo, Cali. ¿Cómo surge esta propuesta? Porque vos me decías que, bueno, ellos le llaman animación, van a las escuelas, otro día tenían que presentarse, los he visto en la calle inclusive. ¿Cómo llega esta propuesta y esta conexión, digamos? ¿Cali? ¿Estás ahí? Nosotros tenemos a Cristian aquí en Francia, sí. El cual es un chico que fue bailarín mío de muy chico, somos muy amigos. Él está allá y él se dedicó, ya hace 3 años que está, y empezó a buscar los contactos, a conseguir la idea, y después nosotros tuvimos que mandar videos, fotos y cosas para poder recibir la invitación. Y gracias a todos, colaboraron, David Pugan, José, lo que activaron con el tema de la tecnología, de hacer videos y todo, pudimos mandar videos y nos aceptaron la respuesta. Pero era un desafío porque éramos 11 nomás. Así que nos pudimos ensamblar y realmente siento mucha satisfacción, porque imagínate que yo en mi vida fui un par de veces, más precisamente 4 giras internacionales como bailarín, y esta era una posibilidad. Y como director y coreógrafo y todo compite y responsable general de todo el viaje, y bueno, esto queda en el currículum de saber que somos artistas responsables con una gran vocación y con un gran amor por nuestra bandera, porque cuando uno sale del país pareciera que el corazón no te entra en el cuerpo. Sí. Somos más argentinos que nunca, estamos estamos y yo digo, qué linda Argentina, verla ahí, es un orgullo para mí. Lo haría toda la vida. Me encanta llevar la cultura, llevar bandera huipala también, que en todos los escenarios me acompañó colgada del bombo. Y nada, eso es muy importante para mí, para mis amistades que me han visto y que ven que uno, en donde tiene la oportunidad de dejar un mensaje, lo hace sin dudarlo, de quien le guste, ¿no? Así que, como argentino, estoy muy orgulloso de la Argentina que tenemos y voy a seguir luchando por nuestra cultura siempre. Cali, ¿y hay alguna? Me imagino que ahora le vas a meter para adelante. ¿Quién los para ahora? ¿Tienen proyecto de idea de decir vamos a presentar esto en otros lados, vamos a viajar a otros lados? Sobre todo teniendo en cuenta los lazos que han generado. Sí, sí, yo creo que uno tiene que estar tranquilo con las cosas que hacen y darle tiempo a la vida misma que se encargue de dar los frutos que uno siembra. Generalmente a mí lo que me gusta que fuimos, que cumplimos, que volvimos todos bien y que realmente estamos listos para cualquier otro desafío. Pero como te dije, estoy acá en Dorila, feliz de la vida, de dar clase a un hermoso grupo que tengo acá, y ahora de acá me voy a Gustoni y regresaré. El lunes ya regreso a mis actividades en la Secretaría de Cultura como director del Ballet Municipal. Ponemos todas las pilas ahí también para los eventos que vienen y seguir porque hay que vivir el día a día y siempre pensando que la cultura es un legado que hay que defenderlo y que la danza folclórica es nuestra identidad en el mundo. Así que vamos por eso, vamos por si se me da otra oportunidad hacer las cosas siempre con responsabilidad. Y bueno, nada, acá estamos muy felices y contentos de lo que nos pasó, de las cosas como esta, que me haces una nota, te agradezco, así que nada, feliz. Vos sabés, Cali, que nosotros brindamos siempre por vos. Por supuesto que si tenés un lugar en la valija la próxima vez que viajes, nosotros vamos de aguateros, de lo que sea. Vos sabés que nosotros le ponemos el cuerpo. De pero asistente, si no hay de la ropa. Pero tenemos la que sea. Yo te voy a decir que la delegación de Uzbekistán tenía 30 bailarines y 10 técnicos. De esos 10 técnicos, eran 5 que se dedicaban a sacar fotos, a filmar, y eran tremendo, tremendo trabajo. Igual que el trabajo de los bailarines, ellos son un ballet nacional, y entonces tienen todo ese sistema de comunicación, de que sacan en vivo sus danzas, y digo, qué lindo, ¿no?, armar un equipo así que nos represente en la Argentina por todo el mundo, ¿no? Totalmente. Delegar tareas, ir uno encargado de la fotografía, otros que filmen, otros que todo así, es genial. La verdad que yo sueño siempre con que las autoridades, quien sea que tenga que seguir con este legado, siempre vaya sumando y vayan siguiendo abriendo puertas y caminos. Mi humilde aporte en este viaje es solamente haber hecho una línea con el presidente del Folclore Internacional, que está en Francia, que quedó muy muy agradecido con nosotros, muy muy contento por lo que hicimos. También quiero resaltar que nosotros los argentinos somos muy cariñosos, ¿viste? Entonces somos muy abrazados y de ser muy agradecidos y de gracias, y bueno, y eso es ese calor humano que nosotros tenemos por naturaleza los argentinos, hace que en el mundo se cariñe con nosotros, sí. Así que estamos muy bien. Cali, te mandamos un abrazo enorme, no te sacamos más tiempo, no le sacamos más tiempo a esos bailarines. Por la ventana, parecen, te demandan. Sí, bueno. Un abrazo enorme para vos y para Piti, como siempre, y para todo, extendido a toda la compañía que viajó a Francia. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso. Un abrazo enorme.